Martes 9 de enero. ¿Qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Del Evangelio según San Marcos. En la ciudad de Cafarnaún, el sábado entra Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar. «¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios». Jesús lo increpó. «Cállate y sal de él». El espíritu inmundo lo retorció violentamente y, dando un grito muy fuerte, salió de él. Todos se preguntaron estupefactos, ¿qué es esto? ¿Una enseñanza nueva expuesta con autoridad? Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Comentario al Evangelio por Fray Michel. Estamos en la primera semana del tiempo ordinario y lo comenzamos con los primeros capítulos del Evangelio de San Marcos. En el comienzo, Jesús anuncia la llegada del reino de Dios como buena noticia e invita a la conversión. Esta invitación la va a desarrollar con sus enseñanzas y con su actuación. Enseñanza que será coherente, pues a sus palabras añade su actuación, consistente en liberar a las personas de los males que les oprimen. Esa coherencia es motivo de autoridad y de admiración que contrastaba con los maestros de la ley. A destacar la afirmación que hace el espíritu inmundo a modo de preguntas. Digo afirmación, porque ciertamente Jesús nos libera de esos espíritus inmundos que con facilidad nos rodean. Y si no estamos atentos, nos atrapan. Este evangelio es motivo para nosotros, los creyentes, de reflexión, conversión y examen de cómo es nuestra enseñanza, nuestra misión. ¿No la estaremos reduciendo solo a palabras bonitas sobre Jesús y después no somos coherentes con lo que afirmamos? Y también de estar atentos para saber qué espíritu mueve nuestra vida. Si el de Jesús u otros. Reafirmemos nuestros deseos de dejarnos llevar del Espíritu de Jesús que nos hace libres. Comentario al Evangelio de hoy. Por Dominicos.